Beco Producciones. Chiqui One, Caín. Hip hop no para, sin balas con palabras, con tarjetos en la fachada, solo en manada. Los que vayan de guay que se piden pa' su casa. Estos son cosas muy serias, no son chorradas. Y ahora es mayorcito para salir de la cáscara. ¿Qué horas para poder caminar? Tengo las rodillas marcadas, el corazón roto y la cabeza atrofiada. Hip hop es igualdad, respetar, no competir con los demás, la lucha sin clase. Aquí pasta no te faltará, no necesitarás, solo ganas de hacer algo y algo harás. Que no te diga nadie cómo tienes que actuar. El mundo muy grande, no hay una sola realidad. Te digo lo que pienso, escucha también el resto. Hip hop duro, porque duro es el infierno. Antes de vivir y hacemos, sobrevivir es lo que hacemos. Meto mi rabia en un bocata y con el hip hop la envuelvo. Si no te gustan mis besos, échale queso. ¿Qué es eso? Es cuando en la mente metes a un preso. No hay módulo que aguante el peso. No hay bares que cierren el sujeto. El hip hop es la fuga de tus lamentos. Es la herramienta que rompe cualquier tipo de cemento. Es la voz que intentaron callar hace mucho tiempo. Y sigue y nos calla con su lamento. Porque son los gritos de angustia de nuestro pueblo, por eso vengo representando mis pensamientos en frases sin dibujos y con argumentos. No me importan los tejados, me importan los cimientos. Me importas tú y no lo que hayas hecho. Me abro la cabeza para que me leas por dentro. Me parto el pecho para que sangre mi cuerpo. Camino a oscuras, por eso nunca acierto. Grito con fuerza por si alguien escucha esto. Hip hop no pare, compare. En las calles, en las raves, en las luchas importante. Comparte. Hip hop no pare, compare. En las calles, en las raves, en las luchas importante, comparte. Entro carraspeo, enciendo el micro y me conecto. Vengo a relataros unos cuantos pensamientos. Hay mil opiniones sobre este movimiento. Hay mil subnormales que la boca están abriendo. Y punto primero, escucha. El hip hop para mí es lucha, que no es música para escuchar en la ducha. Que tus rimas chulas me las paso yo por la hucha. Que solo ves competi y en verdad eres un trucha. Esta mierda si queréis la podéis llamar cultura. Aunque luego no sepáis cuándo acabó la dictadura. Aunque hables de graffiti y guarra de pintura. Y que el graf solo son letras, pues es tira de esta. Las peleas de gallos, más bien pavos pa' niñatos. Feos pubertuosos animando al escenario. Reconocimiento del rap no es mercado. Que os tienen atontados, pandas de descerebrados. Con eco y DC, la polla os crece. Lleváis uniforme y queréis un Mercedes. Corre actual, su normal paga papá. Y pídele a mamá el disco de Nash Scratch. El panorama alicantino está lleno de cretinos. Cuando muera iré al cielo o al infierno, amigo. Pero puedo aseguraros de que os vendréis conmigo. Pero puedo convenceros de que esto es un pepino. Tu rima es tu estilo, tu flow, hermano, te lo metes por el ano. Más vacilan, más toyago. Y es que estoy bastante harto de que se suban al barco bacalatas atontados con el ego machacado. Hip hop no pare, compare. En las calles, en las raves, en las luchas importante. Comparte. Hip hop no pare, compare. En las calles, en las raves, en las luchas importante. Comparte.